Amigos, y ya estamos de vuelta el día de hoy. Bueno, me acompaña Gaby Arellano, que además ya nos hizo el resumen de cómo le fue todo este. ¿Cuánto tiempo estuviste entre Táchira y Colombia? Muchísimo. 40 días. Sí, más de un mes. 40, más de un mes, así es. Bueno, Gaby, hasta ahora queremos darle la bienvenida. Además, nos acompaña hoy en estudio, nos una querida amiga, que además, bueno, siempre nuestra solidaridad, no solamente con ella, sino con toda su familia. Se trata de Isabela Picón. Ella es la hija del preso político Roberto Picón. Y justamente queremos el día de hoy traer a Isa aquí a los estudios para que nos cuente un poco, bueno, cómo ha vivido la prisión injusta de su padre. Estamos hablando que Roberto Picón, bueno, fue acusado de traición a la patria, trasladado a la cárcel del Sebín, el Helicoide. Entiendo que ya cumplió, Isa, más de 100 días detenidos. Estuvo 4 días absolutamente desaparecido. Nadie les dio razón de dónde estaba tu papá. A los 4 días también un tribunal militar, siendo él civil, lo procesa y entonces le imputa 4 casos. Queremos que tú nos cuentes quién es Roberto Picón y por qué está preso. Muchísimas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de hablar sobre mi papá y sobre los presos políticos en Venezuela. Mi papá es un ingeniero de sistemas que lleva trabajando voluntariamente con la Mesa de la Unidad desde el año 2011, organizando más que todo la parte electoral. Siempre se ha enfocado en eso porque es un ingeniero de sistemas que conoce estadísticas y que le interesa organizar a personas. Siempre ha sido de forma voluntaria. Eso decantó en que en febrero de este año él fue ya nombrado formalmente coordinador del equipo de apoyo técnico de la mesa, que al final eso es hacer lo que siempre ha hecho, que es colaborar con todos los partidos políticos de la mesa para que tengamos un esfuerzo electoral, digamos, conjunto y que sea exitoso. Y bueno, efectivamente tuvo sus éxitos. Lamentablemente fue apresado en un allanamiento del Sebín. El 22, ¿no? El 22 de junio. Como a las 7:30 de la noche. Él estaba reunido en una casa de visita y bueno, vinieron este grupo del Sebín. Nosotros nunca sabemos que obviamente hay riesgos en Venezuela de ejercer los derechos civiles y políticos plenamente. Y yo creo que la mayor tortura para los presos políticos, más allá de cuál puede ser una condición específica, es que ellos no tengan sus plenos derechos políticos, todas las ganas que tienen de trabajar por el país y por un cambio democrático, pacífico, constitucional, electoral, todas las ganas que tienen de implementar eso y de trabajar por eso, bueno, están ansiosos por poder hacerlo y obviamente no pueden desde ahí. Roberto Picón lo acusaron de ser el autor de un supuesto hackeo al Consejo Nacional Electoral. ¿De qué estaba hablando Maduro sobre este tema, sobre esta acusación? Sí, 2 días después, el sábado 24 de junio, Maduro dice esto en cadena nacional. No sé si en cadena nacional, pero sí, dice que él iba a ser el autor de intelectual de un supuesto hackeo al CNE, cosa que es absolutamente falsa. Mi papá no sabe hackear, mi papá no sabe de redes sociales y de Facebook y de internet. Él conoce estructura de sistemas, él sabe más de temas de sistema en la parte de atrás. Bueno, el punto es que nada tiene que ver el trabajo que hace mi papá con hackear nada y eso no aparece en ningún lado, además no hay ningún tipo de pruebas para que mi papá esté preso. Y bueno, la Fiscalía Militar el 10 de agosto ratificó los cargos, lo hizo además en ese periodo de investigación. Evidentemente uno aprende de derecho. En ese periodo de investigación mi papá no tuvo acceso a su abogado. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día 70, hasta el jueves... ahorita, jueves, o sea, 17 más de dos de meses, más de dos meses, sí, sin derecho a un, sí, abogado, preso en la cárcel de Sebín Helicoide, sí, sin poder acceder, bueno, a su defensa. Ese día de la audiencia de presentación en el Fuerte Tiuna, mi papá, los abogados le dicen, mira, yo soy tu abogado. O sea, tú no tienes, cuando tú tienes 4 días que no ves a tu familia, que no te dejan hacer una llamada, tú no sabes quién es tu abogado. Entonces, mira, yo soy tu abogado, tu esposa me designó, ¿ok? Así fue como se enteró. Claro, sí, es la dictadura. Dictadura pura y dura se llama eso. Entonces, nada, sin derecho a la defensa en ese periodo de investigación que es de la fiscalía, y eso en cualquier país del mundo con Estado de Derecho es... Eso y bueno, que pasó 4 días desaparecido, entre otras cosas, pero eso es suficiente, y que estaba más imputado a un tribunal militar, eso es suficiente como para, mira, este señor tiene que salir libre y punto. Y tu eso papá, es lo que tu papá sí es responsable de algo, Isa, tu papá es responsable de ser uno de los principales artífices de la victoria de diciembre del 2015 cuando se ganó la Asamblea Nacional. Yo soy testigo fiel del trabajo de hormiguita que tu papá ha hecho durante todo este tiempo de la unidad electoral perfecta. Es un hombre muy metódico, tuve el placer de conocerlo cuando fui candidata, tanto en la primaria como en la diputación. Un hombre que se dedicaba a decirle a uno, las máquinas funcionan y sirven, pero lo principal es el capital humano. Si tenemos a los testigos bien formados, adiestrados, pilas. Y me recuerdo esta frase que me dijo en muchas reuniones, no puedes tener testigos bobos, candidato. El testigo bobo pierde. Es un candidato perdedor. Un candidato ganador debe tener testigos preparados, formados, conocedores de sus derechos y sus deberes para que el día de la elección nadie le haga triquiñuela. Y si me atrevo a decir, Isa, en estos micrófonos, que yo sé que hay un desánimo para ir a participar el 15 de octubre, la mejor honra que se le puede hacer a todos los presos políticos, pero en especial a Roberto Picón, es participar, votar masivamente, porque es un fiel creyente en el voto, un fiel creyente en que a través del voto vamos a conquistar espacios, avanzar y lograr libertades. Y insisto, es un hombre que no sale en los medios de comunicación, pero fue o ha sido y sigue siendo, porque sé que todavía en la cárcel está muy atento a todo el proceso del 15 de octubre, y nos enseñó muchísimo a miles de activistas políticos, a miles de dirigentes, y no lo veían al frente porque él siempre estaba detrás de cámara, y no precisamente hackeando, sino construyendo, formando, y seguro estoy que en lo poco o mucho que compartí con tu papá, Isa, es un hombre de valores, de principios, y muy claro de este proceso tan duro y que le ha tocado vivir una experiencia... Y bueno, que le dé mucha enseñanza a él allí, ¿no? Y no solamente a él, sino además a su familia, que debo decir que he tratado de seguirte tus pasos, Isa, porque bueno, además a todo el mundo, yo siempre digo que en dictadura lamentablemente todo el mundo tiene su propia historia, en dictadura todo el mundo tiene su preso político, en dictadura todo el mundo tiene su propio testimonio, y bueno, y dentro de mi propio testimonio que yo también he podido tener lamentablemente en este año, pues he tratado de seguir tu propia historia, tus pasos, y debo decir, Gaby, e Isa, que esta familia, la familia Picón, ha asumido esto con una entereza y con una fortaleza espiritual, la verdad que envidiable. Creo que cumplía años y lo honrabas con tus palabras diciendo, uh-huh, ¿cómo va a estar triste a pesar de la situación si él nos enseñó a ser alegres? Algo así, uh-huh, colocaste en tus redes sociales. Sí. Te quería preguntar, y además me atrevo a recoger las palabras de Gaby Arellano, que es diputada, militante de Voluntad Popular, de recogerlas, y además creo e intuyo que ese sentimiento de Gaby Arellano como representante de Voluntad Popular es el resto del sentimiento de los otros partidos de la Mesa de la Unidad de Primero Justicia, de COPE y de Acción Democrática, porque justamente Roberto Picón estaba detrás del escenario, estaba detrás de todo lo que usted podía ver, y sobre todo uniendo, tratando de tender puentes, gran éxito, y lazos. El gran éxito, si hay artífices, el éxito de la conquista de la Asamblea, de lo que se ha venido ganando con el voto, ha sido Roberto Picón, un trabajador incansable, que nos tenía o nos tiene mucha paciencia, pero en plenas campañas, cuando usted pierde los estribos en los días, así como estamos ahorita, que estamos el político cerca de la campaña, pues está atareado, se duerme poco, se come poco, sí. Y Roberto siempre tenía la paciencia, y lo importante, siempre decía, hacer lo importante, lo trascendental, y siempre nos ha dicho que la elección en un 40% se hace en la campaña, pero en un 60%, y él llega a decir hasta un 70% se define el día de. Y es allí donde toda la ingeniería electoral, todo el equipo humano, porque si algo estaba haciendo Roberto en todo el mes de junio era preparar el proceso consultivo del plebiscito, que también fue un gran artífice. Yo sé que desde abril estaba él con muchos otros anónimos que conozco, que estaba trabajando sobre ese proceso, y la detención de Roberto lo que buscó es desmoralizar, desmotivar, desarticular a ese equipo humano que no se ve en las fotos, que no se ve en la primera plana, pero que está haciendo todos los días un trabajo arduo y que de aquí al 15 de octubre estamos en ese caminar. Por eso digo que mejor forma de honrar a todos nuestros presos, a todos, sin discriminación, pero a Roberto Picón es participando, es votando y ejerciendo ese derecho. Suscribo sus palabras, yo voy a votar y toda mi familia va a votar el 15 de octubre, no solamente en honor a mi papá, sino en honor a otros héroes anónimos que están libres y que también están trabajando muchísimo porque nosotros tengamos un resultado positivo el 15 de octubre. Mi papá es todo menos un traidor a la patria. No, para, o sea, nada, para, es un constructor de patria. Hablen de... pregúntale a cualquier persona de cualquier partido político, de cualquier espectro político, y les va a decir: Roberto Picón es una persona que quiere construir país, que quiere que haya cabida en este país para todo el mundo, para todas las ideologías, y siempre en paz. Y de eso, de Roberto Picón, vamos a seguir hablando a la vuelta. Tenemos que hacer una pausa. Nos gustaría que nos contaras, bueno, cómo han sido estos ya más de 100 días de cárcel de tu papá, de Roberto Picón, cómo incluso les ha cambiado la vida. Uh-huh. Entiendo, bueno, tu mamá, médico, dermatóloga. Uh-huh. Estás tú, ¿tienes otros hermanos? Tengo tres hermanos más. O sea, son cuatro. De eso nos vas a hablar. Okay. A la vuelta, sobre todo para que la audiencia sepa y entienda y conozca un poquito más de cerca qué hay detrás de un preso político. Ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera, por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con más de Hoy No Es Un Día Cualquiera. El día de hoy, bueno, no es un día cualquiera. Está aquí la diputada Gaby Arellano y también nos acompaña en el estudio Isabela Picón, hija del preso político Roberto Picón. Estábamos conversando ahorita, bueno, Gaby, con Isa, bueno, justamente preguntándole cómo está su papá. Son más ya de 100 días de cárcel, está preso en la cárcel del Sebin, el helicoide. Y me pregunto, Isa, bueno, ¿cómo ha cambiado la vida de ustedes? Entiendo, nos estabas comentando en el bloque anterior, son cuatro hijos, cuatro hermanos, una esposa que además entiendo que tienen toda la vida casados, tu madre pues es médico, dermatóloga. ¿Cómo están? ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cómo fue ese día después del 22 de junio? ¿Cómo empezaron a vivir toda esta situación? Mis papás luego son, bueno, los dos servidores públicos. Mi mamá era, o sea, mi papá es servidor público porque, bueno, por lo que ha hecho últimamente en estos últimos años, pero mi mamá es la primera servidora pública y la más insigne de la familia realmente. Mi mamá ha trabajado toda la vida en el Hospital Universitario de Caracas. Uh-huh. Entonces es médico y ahí es donde ha hecho toda su investigación y adora el hospital. Nosotros, bueno, fue obviamente un shock muy grande. Uno sabe los riesgos que implica, como dije antes, que una persona ejerza sus derechos políticos y civiles plenamente en Venezuela, pero nunca nos imaginamos realmente que esto podía pasar y más por tanto tiempo. Tú sabes, Isa, así es. Tú sabes que siempre, y confieso acá, justamente, y me tomo el atrevimiento de hacer este paréntesis con lo que estábamos viviendo con David, con el alcalde de Smolensk, todos me decían: Marisela, pero es que eso era de esperar. Es que, Marisela, era ingenuo pensar de que esto no iba a ocurrir. Y sí, como lo dice Isa, ciertamente, por supuesto que uno lo tiene en su radar, pero la verdad, cuando uno se va al núcleo familiar, cuando uno se va a la historia del ser querido, nunca estamos preparados, jamás estamos preparados para enfrentar ni la cárcel, ni la clandestinidad, ni el destierro, ni el exilio de ningún familiar. Y la jamás. Arbitrariedad, porque bueno, una vez que haya una detención arbitraria, tú sabes que vas a ser sometido a otras arbitrariedades. Entonces no solamente fue ese 22 de junio que lo metieron preso, pasamos cuatro días sin saber oficialmente dónde estaba, sino luego ir más de 20 veces al helicoide y no poder verlo tampoco. Cuando tú tienes un familiar preso y un amigo preso, tu libertad también está cercenada. Uh-huh. Cuando tenemos presos políticos, todos estamos presos también. Entonces, mucha frustración en esos primeros 70 días que no lo podíamos ver. Mis hermanos tienen 18, 20 años, los más pequeños. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor y luego está Roberto, que tiene 26. ¿Y tú tienes cuántos? Yo tengo 28. Uh-huh. Y estábamos muy preocupados porque, bueno, mis hermanos se iban a estudiar afuera y digamos no lo iban a poder ver. Fue muy muy frustrante que no, que los abogados no lo pudieran ver tampoco. Luego estuvo 17 días en el baño, en un baño con el diputado Ángel Serpa. En ese tiempo no lo podíamos visitar con el magistrado Ángel Serpa. Sí, había sido designado magistrado por la Asamblea Nacional. Y digamos que la solidaridad que uno ve entre los presos y los familiares de los presos era tal que, bueno, nosotros nos enteramos que mi papá estaba metido en el baño porque familiares que iban a visitar a sus presos nos dijeron, mira, esto es lo que está pasando. Y estaba metido en un baño, Isa, uh-huh. Preso con el magistrado Ángel Serpa, ¿por qué? Es que hay falta de espacio, no hay suficientes celdas en el helicoide, es una manera de castigo. No sabemos. Y no saben todavía. No, toda la vez. Creo que toda la vez. Cuando hay hacinamiento, es castigo. De que te quitan la libertad arbitrariamente, cuando estás sometido a una detención arbitraria puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros hemos hecho énfasis, bueno, mi papá ya no está metido en el baño, está en unas condiciones mejores, nos dejan visitarlo, pero cuando tú estás, eres preso político, es más, cuando eres preso en Venezuela, incluso preso común, uh-huh. tú eres sometido a las arbitrariedades y a la violencia de Estado. Y eso es terrible, eso es horrible. Vivirlo y saber, bueno, por ejemplo, él pasó su cumpleaños 55 metido en el baño. ¿Qué ha sido lo más duro, Isa? ¿Qué es lo que más te ha pegado a ti? ¿Qué es lo que más le ha pegado a tu mamá, uh-huh. a tus hermanos, que recién son mayores de edad, uh-huh. inclusive? Sí, creo que esas primeras dos visitas que estuvimos los cinco, las únicas visitas que realmente uh-huh. estuvimos los cinco, y nos abrazamos y bueno, estuvimos hablando básicamente cuchicheado y abrazados durante las 3 horas. ¿Y por qué estaban hablando así tan bajito? Bueno, porque al final estás en el helicoide y te están grabando. Y no sabemos, pero bueno, y además porque es un espacio pequeño y además queríamos estar cerca. O sea, luego más o menos, las cosas no se normalizan, pero adquieren como un ritmo. Pero eso fue duro. O sea, no poder verlo, no saber si lo íbamos a poder ver. Que él nada más no también estaba afectado, o sea, lo vimos afectado, lo vimos emocional. Mi papá es ingeniero de sistemas, mi papá no es necesariamente demasiado expresivo, y esos días, esas primeras visitas, sí se lo notaba que wow, que estaba muy emocionado de vernos y que él tiene mucho interés y tiene mucha fe espiritual. Mi papá comenzó en el tema político, digamos, colaborando como ingeniero en el tema político, porque en ojo electoral, en el año 2005, porque el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, lo llama para que ayude en ojo electoral en un tema de auditorías. Y antes de eso estaba muy involucrado en el Colegio San Ignacio, fue presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. O sea, él estaba en un camino de empezar como de ser, digamos, emprendedor y tener su compañía de sistemas. Pasó a más el servicio activo, a trabajar por su comunidad, etcétera. Pero yo creo que es la fe al final, en algo más trascendental, lo que lo lleva a él al servicio público, y al final lo que lo lleva a esta prisión. Y yo no sé, Gaby, si tú tienes la misma percepción que yo, pero hablando con Isa, no, a pesar de que es un tema duro, pues uno la siente tan tranquila y no se le borra la sonrisa, ¿no? En su rostro. Uno de los grandes retos con todo este proceso de las detenciones arbitrarias de todos nuestros presos, que el preso siempre, cuando se va a visitar, por más que tú le preguntes, siempre dice estoy bien. Pero el secreto es para que un preso político, un secuestrado de la dictadura, esté fuerte, es que su familia uh-huh, esté fuerte. Uh-huh. Es que su ser más cercano estén tranquilos. Pero eso es recíproco. Uh-huh. La familia está tranquila o siente una fortaleza cuando su ser querido está fuerte espiritualmente. Uh-huh. O sea, es algo bidireccional. Y creo que la muestra que Isa esté como está hoy es el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Porque esto sí es una lucha del bien contra el mal, sí es una lucha de fe, sí es una lucha de fuerza. Y donde Roberto tiene 100 días, Juan Giraldo cumple hoy 3 años, uh-huh. particularmente. Alejandro Serpa, que lo acaban de operar. Un muchacho joven de nuestra edad cayó hace 13 años también, y ahora le hicieron operaciones de disco en la columna. por producto de las torturas, ¿no? Y así decenas de historias, tragedias, y bueno, estoy segura que en esa visita a la cola, esa subida inmensa del helicoide que yo estoy segura que convertiremos en un museo para la conciencia histórica de nuestro país en democracia, donde miles de familias se encuentran todos los días, se conocen, uh-huh. gente desconocida que se hace amiga. Y más yo, que amiga, familia. Se hace familia. Yo por lo menos conozco familia. La familia de Rodolfo González, que bueno, lamentablemente murió en la celda del helicoide. Chepa el aviador, es íntima amiga de la familia de Renzo, por decirte algo. Comen ahora en Navidad, se hicieron amigos en este proceso. Amigos bien, porque uh-huh. de las pruebas difíciles se construyen cosas buenas, ¿no? Y dentro de la cárcel, uh-huh. tú me decías, me nombrabas a ratito a una persona que yo conozco mucho, que es Avílcar, que tiene su carácter, y conmigo hemos tenido muchos debates interesantes, pero que quién iba a decir que Avílcar y Roberto, personas totalmente distintas, a Daniel, uh-huh. John, miles de personas que están allá adentro hoy puedan por lo menos verse, compartir una mirada uh-huh. más allá. Y me pregunto, nos queda un minutico, ¿de dónde sacan la fuerza? ¿De dónde en estos 100 días uh-huh. de tanta arbitrariedad, cárcel, injusticia, tu padre encerrado en un baño junto con otro magistrado por 17 días? ¿Cómo hacen para no derrumbarse, Isa? ¿Cómo sacan la fuerza? ¿Cómo haces para que no se te borre la sonrisa de tu rostro? ¿Cómo levantarte todos los días, luchar no solamente por tu papá, sino por todos los presos y seguir con uh-huh. tu vida diaria, tu trabajo, uh-huh. tus metas, tu, uh-huh. tú? Bueno... No sé si yo estaba tan fuerte como estoy ahorita hace 2 meses. Esto también es un proceso que es largo, pero creo que ir al helicoide y ver que otros presos y mi papá también están más fuertes que uno, que tienen más esperanza que uno, eso es una lección increíble. Entonces, yo siento que si los presos tienen esperanza, si los que tienen menos libertad que nosotros, que tampoco tenemos libertad, tienen esperanza y están tratando de poner su granito de arena, nosotros no podemos perder la entereza. Sí. Eso es lo que a mí me motiva, y me motiva también que sé que vamos a cambiar a Venezuela. Para Isa, bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Isa. Y vale destacar que Isa también es una luchadora desde la universidad. Me encantaría, muy férrea, sí. muy primera línea del papá. Me encantaría saber, alguien que me confirmara, oye, que en el helicoide se escucha RCR y poderle transmitir a los presos políticos todo este cariño y toda esta lucha que desde aquí, desde esta tribuna, sobre todo desde hoy, lo saben, Maricela. Todos los días estamos ahí. Lo saben, ¿verdad? Lo saben porque muchos de sus familiares allí hay presos políticos, presos comunes también, y mucha gente de esta zona que se escucha mucho RCR cuando va los fines de semana comenta en las visitas, cuando pueden estar medianamente compartiendo, que se escucha en entrevistas y que se habla por acá. Yo soy testigo de que sí se les llega el mensaje de lo que se dice por aquí. Bueno, Isa, a tu familia, a todos, fortaleza, fuerza, y a Roberto, dígale que seguimos remando para que el 15 de octubre se le honre ese trabajo que ha hecho por años con mucha dedicación. Y a votar, y se dice lo que hemos repetido mucho tiempo, si ellos, que están en peores condiciones que nosotros, tienen una sonrisa y la esperanza viva de la libertad, nadie que está afuera puede claudicar. Gracias, Isa. Conversamos con Isabela Picón, hija del preso político Roberto Picón. Tenemos que hacer una pausa rápidamente, ya venimos con más. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.